años y medio que mi corta carrera, este tema me sacaba del anonimato. Este tema lo conocen muy bien porque se llama... Tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai, tumbai. Baila hermano, muevo mi cuerpo, muevo mis manos, por eso me llaman el africano. Africano, sudamericano, canta conmigo, alza las manos, por eso me llaman el africano. Zumba, zumba, zumba, zumba. Danza las manos, zumba. Danza las manos, zumba. Danza las manos, zumba, zumba, zumba. Molho seu pezinho. Molho todo o copinho, deixa que eu vou te ajudar. Molho. cuidado, tu varón va a te pegar. Ando na prancha. Cuidado, tu varón va a te pegar. Ando na prancha. Cuidado, tu varón va a te pegar. Onda, onda, olla, onda. Onda, onda, olla, onda. Sin vergüenza, la fiesta ya comienza. Vengan a la pista que lo...

algo, ¿eh? Señoras y señores, con ustedes, King África. Y salta, y salta, salta, salta, y salta, y salta.

música, maestro. Hacia arriba, hacia arriba, hacia la mano si lo estás gozando. Hacia abajo, hacia abajo, hacia la mano si lo estás gozando. Y hacia la mano, hacia la mano, hacia la mano si lo estás gozando. Mueve tu cuerpo y sigue bailando, hacia la mano si lo estás gozando. Como te digo que bailes conmigo, hacia la mano si lo estás gozando. Y hacia la mano, y hacia la mano. Hacia abajo, hacia arriba, hasta la mano si lo estás gozando. Sigue conmigo, sigue un buen ritmo, hasta la mano si lo estás gozando. Y hasta la mano, hasta la mano, hasta la mano si lo estás gozando. De la cadera, hasta la mano si lo estás gozando. Vive la noche maravillosa, hasta la mano si lo estás gozando. Como te digo que bailes conmigo, hasta la mano si lo estás gozando. Y hasta la mano, y hasta la mano.